en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a nuestro Dios en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque de en medio del mundo tú nos escogiste para que fuésemos tu iglesia. Y estamos agradecidos, Señor, que tú nos has traído a la salvación. Estamos agradecidos de que nuestras almas no están ya vacías, sino que Cristo ha venido, Señor. Y Él es la plenitud de nuestras almas y Él es el regalo más grande que tú nos has dado, Señor. Quiero pedirte que el día de hoy tu palabra hable al corazón de cada uno de los aquí presentes, tanto creyente como no creyente, Señor. Que tu palabra derrumbe todo el pecado que tenemos y que te ofende, Señor. Y que podamos comprometernos de manera apasionada con tu iglesia. Danos, por favor, Señor, esa gracia. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tengo que confesarles que mi deseo el día de hoy con esta predicación, y espero en el Señor que el Espíritu Santo lo obre de esa manera, pero mi deseo es que el día de hoy ustedes salgan tan incomodados como yo lo he estado toda la semana. Que podamos ser confrontados con la palabra de Dios y podamos crecer realmente en amor por Cristo y por su iglesia. Y algo que estaba yo observando el día de hoy en la mañana mientras desayunaba con mi esposa, muy pocas veces miramos las noticias, pero hoy nos dio por verlas. Y estábamos viendo en algunas partes de los Estados Unidos personas que están trabajando en el campo. Y ahorita va a ver por qué le menciono esto, pero personas que están trabajando en el campo ahorita, y llegaba un reportero y los entrevistaba y les decía que ¿por qué siguen trabajando donde hay tanta gente, donde están tan expuestos al virus que puede ser algo letal? Y la respuesta de ellos me sorprendió un poco, pero a la vez la entendí, porque ellos dijeron, estamos trabajando porque necesitamos. Necesitamos proveer para nuestras familias, necesitamos no morirnos de hambre. Y yo creo que aquí todos nos identificamos, porque en la iglesia yo sé que hay gente muy trabajadora. Nuestra motivación para trabajar es cubrir nuestras necesidades, es cubrir todo lo que necesitamos. Y cuando se trata de cubrir nuestras necesidades, usualmente no nos molesta incomodarnos un poco, no nos molesta hacer sacrificios de tiempo, no nos molesta mucho levantarnos temprano para ir a trabajar, porque sabemos que eso va a proveer, por medio de eso Dios va a proveer para nuestras necesidades. Entonces nos sacrificamos con la vista en lo que vamos a recibir. Y la razón por la que menciono todo esto es porque precisamente ese es el caso del apóstol Pablo. La semana pasada iniciamos este estudio en el que dimos una pequeña introducción del ministerio de Pablo, pero yo veo en la vida de Pablo que él también se sacrificaba por la iglesia porque él sabía lo que iba a ganar. Él sabía cuál era su recompensa. Para Pablo, ver a un hermano caminar en Cristo, caminar siéndole fiel al Señor en obediencia y en amor, esa era su recompensa. Y decía, si tengo que sufrir, voy a sufrir, porque yo sé que mis esfuerzos no son en vano. Tal como lo hacemos muchas veces nosotros. Voy a trabajar porque sé que mis esfuerzos no son en vano. Entonces, al punto al que voy es que para Pablo, Lo que vimos la semana pasada y lo que veremos hoy, para Pablo, su mayor necesidad era ver a la iglesia creciendo a la semejanza de Cristo, y no le molestaba que eso lo incomodara a él. Si nosotros recordamos a los hermanos de Galacia, les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces quiero iniciar esto diciendo Y dando la idea de lo que voy a estar transmitiendo a través del sermón, que la razón por la que la iglesia, por la que los miembros no se compromete con la iglesia, es porque no la ve como una necesidad. Pueda que aquí saquen muchas excusas, pueda que si tú no te comprometes con la iglesia durante la predicación, vas a ir diciendo, es que él no conoce mi caso, pero bíblicamente no hay otra razón por la que no te comprometes con la iglesia. Entonces, con eso en mente, me gustaría que veamos este texto. Y como vimos la semana pasada, miramos, el pastor Máximo nos predicó en los versículos del 24 al 29, donde Pablo da un panorama general de su ministerio, donde Pablo muestra el sufrimiento que él tiene por los gentiles, por las personas que necesitan conocer a Cristo. Y él mencionaba que el sufrimiento era tan grande que inclusive él decía que él completaba en su cuerpo lo que faltaba en las aflicciones de Cristo por su iglesia. El día de hoy pasamos de lo general, de la semana pasada, de mencionar a todos los gentiles, a hablar de un lugar en específico. El día de hoy Pablo va a estar mostrando la manera en la que él está comprometido con la iglesia de Colosas, con la de Laodicea y a sus alrededores. Como digo, pasamos de lo general a lo específico. Y cuando leemos estos 7 versículos que acabamos de leer, normalmente es muy común que nuestra atención se vaya toda al versículo del 2 al 7, porque ahí Pablo muestra el carácter de las personas que están comprometidas con su iglesia. Sin embargo, antes de llegar al versículo 2 al 7, tenemos que ver que Pablo en el versículo 1, él menciona la lucha y el precio que él tiene que pagar por ver a sus hermanos creciendo en la fe. Notemos que en el versículo 1 Pablo menciona esa lucha y lo menciona como, este es el precio que estoy pagando. Esto es a lo que me tengo que someter para que ustedes crezcan en amor, para que ustedes crezcan en unidad. Y si notamos ahí, Pablo en el versículo 1 dice de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, ya no nada más en general, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, algo interesante de cómo Pablo escribe este versículo es que cuando Pablo utiliza la palabra lucha en el versículo 1, él está tratando de comunicar específicamente todo lo que pasa dentro de él. La palabra que se traduce de griego al español como lucha es de donde proviene nuestra palabra agonía. Así que en un sentido lo que Pablo les está diciendo, quiero que sepan cuánta agonía tengo por ustedes. Quiero que sepan que despacio, poco a poco, yo estoy muriendo por ustedes. Básicamente es lo que Pablo les está diciendo con ese versículo. Está diciendo, hermanos, quiero que vean mi agonía por ustedes, quiero que vean que todas las cosas que he hecho, todas las cosas, tanto reparar los errores de la iglesia, tanto doctrinales como morales, como las persecuciones, como todo lo que me ha sucedido, ha sido como una agonía en mi vida. Eso es algo que me está desgastando. Es algo que día a día me consume por el cansancio, por la energía, por mi tiempo, por mi dinero, por todo. Es algo que está acabando con mi vida. Eso es lo que Pablo les quiere decir. Ahora, no lo dice de una manera quejumbrosa, no lo dice porque se está quejando. De hecho, si recordamos, la semana pasada miramos que Pablo dijo en el versículo 24 que todas estas cosas, todos esos sufrimientos, los recibía con gozo. Pablo no lo dice porque se está quejando. Pablo lo dice porque quiere comunicarles cuál es el precio que él está pagando por cuidarlos a ellos. Ahora, algo que tenemos que ver en la vida de Pablo es que él no aguantaba todas estas presiones, toda esta agonía, como él lo dijo, porque él era un masoquista, ni porque su trabajo era fácil. Él aguantaba todo esto porque él sabía y él conocía cuál era el motivo por el que él estaba haciendo esto. Él conocía la meta de su ministerio. Él no iba tirando golpes al aire. Lo que lo motivaba a él a aguantar todo esto era que conocía la meta de su ministerio. Y él nos dijo esa meta en el capítulo 1, versículo 18, cuando dijo, a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que esa es la meta del ministerio de Pablo, esa es la meta de los esfuerzos de Pablo. El camino que sigue es la guía del Espíritu Santo, pero deja claro que el precio a pagar para caminar esa meta es agonía, es sufrimiento, es morir, es incomodarnos. Y lo que tenemos que, algo que tenemos que mencionar también, que cabe la pena aclarar en esto, es que cuando Pablo habla de agonía, recordemos que él estaba en la cárcel. Pablo estaba preso y realmente era poco lo que él podía hacer por los hermanos fuera de escribirles la carta y orar por ellos. Por esa razón, algunos comentaristas han dicho que muy posiblemente la agonía a la que se refiere Pablo aquí es una agonía en oración, porque él no podía salir de la cárcel, él no podía ir a enseñarles. Muy posiblemente es eso, pero también es todo lo que ya he dicho anteriormente. Entonces, tiene sentido que eso fuera su agonía, que oraba por ellos sin parar de una manera ferviente hasta el cansancio. Y la razón por la que tiene sentido es porque esa misma palabra, agonía, que la voy a repetir algunas veces, esa misma palabra se utiliza más adelante en relación con la oración. Si vemos en el capítulo 4, versículo 12, Pablo, hablando de Epafras, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Una posible traducción sería: siempre rogando hasta la agonía por ustedes. Entonces, muy posiblemente, la agonía de la que Pablo está hablando aquí era una agonía y un desgaste en oración. Sin embargo, fuera que sea solamente en oración o fuera que él está hablando de todo lo que ha pasado, ambos tenían sentido. Pero la razón por la que apunto tanto a esto, a que apunto tanto al precio que Pablo tenía que pagar, es precisamente porque nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes que ese no fue solamente el precio a pagar del apóstol Pablo. Ese fue el precio a pagar de Pablo, de Pedro, de Juan y de todo aquel que se comprometa con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio a pagar por la iglesia que el Señor Jesucristo nos ha dado. Nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, no podemos ver esto y pensar que somos ajenos a eso. Porque Dios nos salvó para que nosotros nos entreguemos y agonicemos y nos cansemos y entreguemos nuestras vidas al servicio de su iglesia. El propósito de Dios al salvarnos, al mandar a su Hijo a morir por nosotros y resucitar, es que nosotros seamos salvos para servir a la iglesia del Señor, no para servirnos de la iglesia del Señor. Y lastimosamente, mientras estaba estudiando esta carta, mientras estudiaba este pasaje, miraba en Pablo el gozo que él dice en medio de toda esa agonía. Miraba cómo él se deleitaba en servirla, cómo estaba dispuesto a entregarse, aún fuera necesario, su vida. Y no pude evitar pensar en nosotros y pensar en mí. Y lastimosamente y tristemente, el día de hoy, para muchos cristianos, la raíz de su gozo, lejos de ser un servicio a la iglesia, su gozo está en no servir a la iglesia. Hay cristianos el día de hoy que sienten más gozo de estar alejados de la iglesia que estar en la iglesia. Lastimosamente, hasta allí hemos llegado. Hemos llegado hasta el punto en que pensamos que entre menos comprometidos estemos con la iglesia, estamos mejor. Entre yo nada más voy y me siento el domingo, si me queda tiempo y si me dan ganas voy el miércoles o el viernes, estoy mejor, porque si me meto en la vida de los hermanos, si procuro sus vidas, si procuro saber de ellos, quizás me voy a enterar de sus problemas, de sus luchas, y yo no quiero que nadie venga y me arruine mi vida. Esa es la mentalidad de muchos cristianos el día de hoy. Venir, sentarse e irse. Si me preguntan, ¿los conoces? Los conozco porque los he visto, pero no tengo ni idea quiénes son. Es una pena que haya más gozo en estar lo más lejos posible de la iglesia, involucrarme lo menos posible, hacer lo suficiente solo para que el pastor no venga y me diga que qué está pasando conmigo, pero no saber qué es lo que pasa con nuestros hermanos. No tener ese interés de que nuestros hermanos crezcan en la gracia de Dios y se parezcan más a Cristo. Hermano, Dios te puso aquí con los hermanos aquí. Dios te hizo miembro de esta iglesia, no para que vengas nada más los domingos, sino para que procures a tus hermanos, para que cargues las cargas de tus hermanos, para que te comprometas con ellos. La misma entrega que Cristo tuvo por su iglesia es la misma entrega que espera que nosotros tengamos por la iglesia. Y si el día de hoy tú piensas que no estás comprometido con tus hermanos porque son difíciles, no estás comprometido porque no los conoces, déjame decirte que todas esas son excusas y muy baratas. Tú no estás comprometido con tu iglesia, tú no sabes qué pasa, qué le está pasando al hermano a un lado tuyo, no porque sea un hermano difícil, sino porque eres desobediente. Veamos a Pablo. Pablo agonizaba en oración por personas que ni siquiera conocía. Por eso dice, y por los que no han visto mi rostro. Mi pregunta es, ¿cuánto debió amar este hombre a su Salvador, que inclusive ese amor por su Salvador lo llevó a amar a personas que él no conocía, que él no tenía una razón humana para amarlos, pero dijo, mi Salvador los ama, murió por ellos, yo los amo y moriré por ellos. Yo los amo, oraré por ellos, yo los amo, entregaré mi vida para que de alguna manera yo pueda servir para que ellos caminen mejor con Cristo. Pablo estaba limitado, estaba encarcelado, pero hacía mucho más que nosotros que estamos libres y nos podemos ver diariamente. El simple hecho de que él diga que agonizaba por ellos es porque tenía un amor muy grande por ellos. Es porque él miraba, y si pensamos que agonizaba en oración, es porque él miraba las necesidades de ellos como las necesidades propias. Cuando él iba a orar, él no decía, Señor, esto para mí, y la iglesia. No, él miraba y decía, no sé por dónde empezar porque todo es urgente. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa necesidad de orar así por tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa necesidad de orar de esa manera, que supiste que tu hermano estaba luchando con algo y dijiste, necesito orar por él? Lamentablemente, y me incluyo en esto, con mucha frecuencia, la única necesidad que tenemos para orar son nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque si vemos al hermano aquí que viene el domingo, viene sonriente, viene contento, viene y muestra una cara feliz, pero no sabemos que detrás de esas caras felices muchas veces hay vidas que se están destrozando y que podrían ser alentadas por nosotros. El llamado a ministrar a la iglesia y el llamado a ministrar a nuestros hermanos no es porque alguien es pastor, es porque alguien es cristiano. Es porque el Señor te ha dotado con algún don que tu hermano a un lado tuyo necesita, que tú tienes que desgastarte para servir a tu hermano. Así que, si el día de hoy estás aquí y tu tendencia es querer saber lo menos posible de tus hermanos, para que no te arruinen tu día, que no te arruinen la vida, date por exhortado con esto. Estás tomando una actitud totalmente anticristiana. Y el Señor no se complace con esa actitud, es una actitud de malagradecimiento. El Señor, vuelvo y repito, te salvó para que sirvas a Cristo y sirvas el cuerpo de Cristo, no que te sirvas del cuerpo de Cristo. Y cuando nuestra actitud es de venir, escuchar la prédica, irnos, volver el miércoles, escuchar la prédica, irnos, ahí no estamos sirviendo a la iglesia, nos estamos sirviendo de la iglesia. Voy a ver qué puedo sacar. Quizás algo dicen, de tantas cosas que dicen, quizás dicen algo útil. Eso es bueno, eso hay que hacerlo. La iglesia también está llamada a servir a sus miembros, pero sus miembros también a la iglesia. A sufrir por tu iglesia, a agonizar por tu iglesia. Así que Pablo nos muestra que ese es el precio que él está pagando. Él está agonizando. Ahora, yo nunca he visto a alguien agonizar, lo que sé es que es doloroso. Así que entre más comprometido estés con la iglesia, más doloroso va a ser. Sin embargo, como ya mencioné, todos estos esfuerzos de Pablo y todas estas oraciones de Pablo no eran golpes al aire. Todo tenía una dirección, que era, como él le dijo a los hermanos de Galacia, ver a Cristo formado en ellos. Y Pablo dice lo mismo que dijo en Galacia aquí, pero de una manera más explícita. Aquí explica más qué es lo que quiere decir ver a Cristo formado en alguien. Así que Pablo agonizaba por esta razón. Veamos versículo del 2 al 4. Podemos ver que las agonías de Pablo eran para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, algo importante que tenemos que recordar aquí es que Pablo aquí sí está describiendo el carácter de los hermanos, el carácter que él quiere ver en ellos, por el carácter que tanto ora. Sin embargo, algo que también está haciendo es, él continúa refutando a los falsos maestros. Así que Pablo está diciendo todo esto, y si notamos en el versículo 4 nos dice, ¿por qué quiere ver ese carácter en ellos? El versículo 4 dice que todo esto lo quiere ver en ellos para que nadie os engañe por medio de palabras persuasivas. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es que la mayor defensa que tenemos para nosotros defendernos del error no es tanto información en nuestra cabeza, aunque eso ayuda, aunque eso es bíblico y lo necesitamos, pero la mayor defensa que tenemos para defendernos del error es un carácter cristiano. El día de hoy tenemos una generación que sí quiere conocimiento. Háblame, dime, lléname la cabeza, ayúdame a ir a debatir. Pero Pablo no estaba ayudando a debatir a los hermanos. Pablo, más que llenarles la cabeza de información para que se defendieran del error, les está diciendo un carácter en el que tienen que vivir. Porque tu carácter te va a ayudar a defenderte de la falsa enseñanza más que la información. Conozco cantidades de personas que tienen información y están engañados. Así que, un warning, como dicen, tenga cuidado en pensar que porque usted conoce la Biblia, que usted conoce ciertos temas teológicos, eso lo va a ayudar a defenderse del error. Eso va a ayudar siempre y cuando eso vaya junto con nuestro carácter. Que nuestro carácter se amolde a lo que creemos. Y vemos que Pablo dice que todo esto lo hace para que no sean engañados. Y hace un tipo de eslabón. Él menciona la consolación en el corazón y después menciona otro aspecto, pero esto lo que Pablo está haciendo en estas frases que dice es que el crecimiento en un lado va a impactar el otro. Y el primer eslabón que Pablo menciona es, dice, para que sean consolados sus corazones. La consolación de corazón va a ayudar a estar unidos en amor y eso nos va a ayudar a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Ahora vamos por partes. La primera es una consolación de corazón. Y una mejor traducción para la palabra consolación que Reina Valera traduce aquí sería fortalecidos. Pablo realmente lo que está diciendo es, quiero que sean fortalecidos sus corazones. Recordemos que estaban siendo atacados por los falsos maestros. Y Pablo miraba que la mejor manera de defenderse de esos ataques es que su corazón esté fortalecido en lo que ellos han creído. Que ellos puedan estar arraigados en sus convicciones. Ahora, otra cosa que es importante es que la razón por la que él menciona el corazón, que sean fortalecidos en su corazón, es porque para los judíos el corazón no era lo mismo que para nosotros. Nosotros lo vemos como algo donde están encerrados nuestros sentimientos. Por eso cuando estamos enamorados, ¿qué decimos? Que siento acá en el corazón. Pero para los judíos no era así. Para un judío el corazón era el centro de la voluntad, era lo que dominaba todo. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, porque el corazón impulsa mis labios, porque el corazón impulsa mis deseos. Y por eso también Salomón dijo que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, al Pablo estar diciendo que él quiere que sean fortalecidos, él está diciendo, quiero que todas sus áreas de su vida sean fortalecidos. Quiero que el centro de su voluntad sea fortalecido y ustedes puedan estar arraigados en la fe. Básicamente, lo que esto está diciendo es, quiero que estén arraigados en la fe, de tal manera que la fe la tengan en su cabeza, la sepan hablar, pero que también impacte sus vidas hasta el punto que los lleve a una unidad en amor entre hermanos. ¿Sí vemos cómo va una cosa tras la otra? Pensemos en esto como una radiografía de un bebé. El crecimiento cristiano es una radiografía de un bebé. Las que han sido mamás aquí, yo creo que me entenderán. Cuando fueron a ver al bebé, no fue que un día apareció el pie, después apareció la cabeza, después apareció un brazo y fue como un rompecabezas. No, va creciendo de manera proporcional, va creciendo todo poco a poquito al tiempo. Así es este crecimiento que Pablo explica. Si creces en tu fe, vas a crecer en amor, y si creces en amor, vas a crecer en amor y en unidad, en la unidad del amor, vas a crecer en madurez, en tu conocimiento. Ahora, algo interesante de esto es que Pablo en esta carta menciona mucho el amor. Si ustedes recuerdan, la vez pasada miramos que en el capítulo 1, versículo 4, me parece, perdón, capítulo 1, versículo 8, Pablo menciona el amor como una evidencia de que nuestra fe es genuina. Aquí lo menciona una vez más como la base de nuestra unidad con nuestros hermanos. En el capítulo 3, versículo 14, lo menciona como el vínculo perfecto. Y la razón por la que hace eso es porque para Pablo, como nos presenta el amor aquí, él lo presenta como la mayor unidad que puede haber entre hermanos. La razón por la que Pablo viene haciendo ese enfoque en el amor y viene mencionándolo y lo dice en diferentes contextos es porque Pablo entendía que la mayor unidad que vamos a tener como hijos de Dios es el amor. Un amor que nace de un corazón regenerado de dos personas es el vínculo más grande que van a tener. Van a tener la misma doctrina, van a tener la misma música quizás, se van a reunir en el mismo lugar, pero lo único, lo más grande, lo que va, por eso lo llama el vínculo perfecto, lo que va a juntar todo eso va a ser el amor. ¿Por qué? Porque es muy común ver a personas que tienen la misma teología, que tienen las mismas creencias, que tienen las mismas, si les pusiéramos un examen serían las respuestas idénticas y sin copiarse, pero estar totalmente divididas porque no hay amor. Entonces, todo eso es importante, sin embargo, Pablo aquí presenta el amor como la unión más íntima, como aquello que nos va a ayudar a caminar como hermanos juntos, que nos va a ayudar a crecer en la fe, porque si bien es importante lo que creemos, lo más importante es que todo eso nos lleve a amar a nuestros hermanos. Y una vez más, la palabra amor da una connotación de alguien que está muriendo a sí mismo. De hecho, da una connotación de alguien que se está entregando y que está desangrando. Por eso es que la Biblia dice que Dios es amor, porque Cristo se desangró por otros. Entonces, aprovecho una vez más aquí para hacer mención de esto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en pensar que lo más importante para nosotros es lo que sabemos. Yo no voy a decir que eso no es importante, eso es supremamente importante, pero tenemos que recordar que la mayor importancia en la vida cristiana es la unidad en amor que nosotros tenemos. Jesús dijo, el mundo sabrán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros. Esa es la evidencia de que eres un discípulo de Cristo. Esa es la evidencia de que la gracia de Dios no ha venido en vano en tu vida. Esa es la evidencia de que tú has sido regenerado, de que tú has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si vemos, Pablo es claro en que este crecimiento en comunidad y este amor es el que nos va a llevar a la madurez espiritual. Un cristiano o alguien que se llama cristiano, que vive alejado de sus hermanos, que vive aislado de su iglesia, es alguien que despacito está dándole la espalda a Dios. El primer síntoma de la apostasía es, ¿dónde está este hermano? Ya no lo hemos visto. Ese es el primer síntoma. Por eso Hebreos dice, no dejen de congregarse, porque nosotros necesitamos en nuestras vidas personas que tengan el amor del Señor y que cuando nos vean en pecado nos exhorten en amor. Que cuando estemos alegres se alegren con nosotros en amor. Que cuando estemos equivocados nos corrijan en amor. Por lo tanto, si eso es lo que necesitamos y si esa es la evidencia de un cristiano, alguien que no está haciendo eso, no veo por qué piensa que puede llamarse cristiano a sí mismo. Porque tiene conocimiento en su cabeza, el diablo tiene más conocimiento en su cabeza y no es cristiano. El llamado el día de hoy, mis amados hermanos, es a que no pensemos que el conocimiento es el fin de todo esto. De hecho, el conocimiento tiene como fin amor a Cristo y amor a su iglesia. Y Pablo es claro, él dice que caminando de esta manera, en esa unidad, con ese amor, con nuestros hermanos, dice que van a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Si notamos, después hace esta mención al amor y dice, ese es el camino que tienen que seguir para alcanzar el conocimiento. Recordemos que la herejía en esta iglesia era que los falsos maestros les decían, ven con nosotros, tú puedes tener un conocimiento que solamente pertenece a un grupo élite, pero Pablo les está diciendo, no, el conocimiento que ustedes tienen que seguir es el que siguen como pueblo, el que siguen como iglesia juntos, como iglesia van a alcanzar ese conocimiento, no caigan en la trampa de los falsos maestros. Ahora, aquí Pablo hace mención de un misterio, dice el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Y a qué se refiere ese misterio y por qué nos necesitamos unos a otros para conocerlo? Primero que nada, a lo que no se refiere a algo que está escondido y que nadie puede conocer, o a algo que tenemos que comprar una lupa y empezar a buscarlo y empezar a preguntar. No, cuando habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo, se refiere a algo que en el Antiguo Testamento no estaba del todo claro. Era verdad, estaba ahí, pero los judíos no lo entendían del todo. Y en este pasaje en específico, cuando dice el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, hace referencia al misterio de que Dios había prometido que el Mesías que vendría sería Dios mismo. Eso es algo que los judíos no entendían del todo. Ellos estaban esperando que su Salvador fuera o un profeta o un sacerdote o un rey. Lo que no esperaban era que eran los tres en uno, y que ese mismo Salvador era Dios mismo. Lo que Pablo les está diciendo, la manera de crecer en ese misterio, en conocerlo, en que eso moldee sus vidas, es que caminen juntos en amor, es que se exhorten los unos a los otros, es que se aconsejen los unos a los otros, es que no se aíslen como lo estaban haciendo los falsos maestros, que creían que eran la crema innata de la sociedad, y pensaban que nosotros sabemos, nosotros somos filósofos, entonces entendemos. Aquí Pablo les dice, el camino a seguir para crecer en ese conocimiento es juntos. Y algo que me parece a mí increíble aquí, es que Pablo, siendo el maestro que era, hace tanto énfasis en esta unidad, en la unidad como hermanos. Si nosotros regresamos un poco, en el capítulo 1, ¿qué ha hecho Pablo? Él ha explicado la profundidad y la grandeza y la riqueza de Cristo, ha explicado de manera muy erudita quién es Cristo y ha dado todo tipo de argumentos que exaltan a Cristo, que menciona que Él es superior a todo, y uno podría pensar, bueno, pues eso es suficiente, y eso es suficiente para saberlo. Sin embargo, vuelvo y repito, Pablo no está dando una lista de argumentos para usar en contra de los falsos maestros. Pablo está describiendo el carácter de alguien que no puede ser engañado por los falsos maestros. Por lo tanto, él sí dio toda esa información, quién es Cristo, su supremacía, cuán grande es Él, que Él es el Creador, que Él es el Redentor. Y aquí nos está mostrando cómo luce la vida de alguien que cree todas esas cosas. No desconectemos una cosa con la otra. Está bien que entendamos quién es Cristo, pero aquí nos dice cómo luce la vida de alguien que conoce a Cristo. Mi pregunta es, ¿así es como luce tu vida? ¿Un amor por tus hermanos? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por tus hermanos? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort por tus hermanos? Si nosotros pensamos, lo que Pablo está haciendo aquí es lo mismo que Cristo dijo. Sabrán que son mis discípulos en plural. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo sí murió por personas, por individuos en específico. Sin embargo, murió con el propósito de que esos individuos específicos por los que Él murió iban a ser uno. a que la unidad de ellos iba a ser tan grande que inclusive Pablo dijo en Efesios capítulo 4 que somos miembros los unos de los otros, que somos un cuerpo que se necesita el uno al otro. Cuando Cristo murió, no murió por personas para que vivan su vida de manera individualista, murió por una iglesia que esté unida, una iglesia que lleve sus cargas los unos de los otros, una iglesia que crezca en amor y que refleje la unidad que hay en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El punto de la iglesia y de que seamos tan diferentes los unos que los otros es que podemos mostrar que aunque somos diferentes, somos iguales en Cristo y somos unidos y uno en Cristo porque estamos caminando para donde mismo. Y no estamos caminando solos. Así que si pensabas, si en tu corazón había alguna duda de por qué es importante la iglesia, de por qué los hermanos de por qué tienes que permitir que los hermanos vean tu vida, de por qué tienes que procurar la vida de tus hermanos, si en tu corazón había alguna pregunta, espero que esto la haya respondido. Porque Cristo no murió por ti nada más para que vivas en tu burbujita. Cristo murió por su pueblo. Y el que no ama a su pueblo, no ama a Cristo. Es así de fácil, es así de sencillo. Yo no sé por qué se ha vuelto tan complicado el tema. No sé por qué es que ahora ha salido que cada quien puede adorar al Señor a su manera, con quien quiera. ¿Por qué ha salido que tenemos que ser open-minded de cada quien hágalo de las cosas a su manera? Cuando Dios por algo dejó la palabra de Dios que nos enseña cómo amarlo, cómo servirlo, cómo amar a su iglesia, cómo servirla. Si necesitas una motivación para amar la iglesia, aquí te doy una. Cristo ama a la iglesia. La mayor motivación que hay para comprometernos por la iglesia de Dios es que Cristo está comprometido con la iglesia. Tan comprometido que murió por ella y Él no espera algo diferente de ti. Así que todas estas cosas, Pablo las utiliza para enseñarles cómo deben vivir, pero también cómo deben de defenderse del error. Así que, si bien es cierto que delante de, que estos colosenses iban a defenderse según su carácter, con el carácter que les formaba la gracia de Dios, lo contrario también es cierto. Si bien es cierto que el amor entre hermanos los iba a cuidar a ellos de no caer en el error, la unidad en la iglesia los iba a cuidar de no ser llevados por vientos de doctrina, lo contrario también es cierto. Si tú no estás comprometido con la iglesia, si tú no caminas con tus hermanos, si tus hermanos no conocen tu vida, así como fue cierto que Dios cuida a su iglesia en unidad, también es cierto que estás muy vulnerable cuando estás apartado de la iglesia. Aquí está el problema de muchas personas el día de hoy, que piensan que su mayor defensa es una cabeza llena de información. Pero si tú no estás comprometido con la iglesia, tú eres un blanco muy fácil para los falsos maestros. Puedes decir, no, pastor, yo conozco la Biblia, yo estudié la teología sistemática de X y Y autor. Hay personas que la han estudiado mejor. Pero en el momento que empiezan a caminar fuera de la iglesia, están caminando fuera del pueblo de Dios. Dios está comprometido con su pueblo. Y todo lo que esté fuera de su pueblo es enemigo de Dios. Aunque te hayas bautizado, aunque diezmes, aunque ofrendes, aunque cantes, aunque te pares de cabeza, si no estás comprometido con lo que Dios está comprometido, estás en peligro. Todo, vuelvo y repito, toda apostasía comienza con ¿para qué necesito la iglesia si tengo mi Biblia? Cuidémonos de eso, mis hermanos. Cuidémonos de... Yo no digo que le levantemos un monumento a la ignorancia, pero tampoco digo que le levantemos un monumento al conocimiento que solamente está en nuestra cabeza. Lo que digo es que honremos al Señor con nuestras vidas en el compromiso que tenemos con nuestros hermanos. Ahora, Pablo continúa dándoles un último, un último beneficio que tienen de esta unidad, de este caminar, de este carácter que el Señor les está formando, y les dice que de esa manera ellos conocerán el misterio de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué creen que hace eso? Una vez más, regresemos a la herejía de los colosenses, a los falsos maestros. Les decían: ven, nosotros te vamos a enseñar cosas que te van a romper la cabeza. Sin embargo, Pablo les está diciendo: si ustedes conocen al Cristo que murió en la cruz y con sus hermanos lo conocen, ustedes necesitan seguir creciendo en ese conocimiento, porque todo el conocimiento que necesitan está escondido en Él. Está en Él. También dice que nuestras vidas están escondidas en Él. Así que lo que quiere decir es: todo el conocimiento válido, el que te va a ayudar a crecer, el que va a ayudar tu matrimonio, el que va a ayudarte a organizar tus finanzas, el que te va a ayudar a ver cómo adorar a Dios, todo se encuentra en Cristo. Por eso es que cualquier conocimiento que no nos lleve a Cristo es idolatría. Cualquier conocimiento que no tenga como fin la exaltación de Cristo y adorar a Cristo, y que nos parezcamos más a Cristo, es idolatría. Ese era el problema del conocimiento de los falsos maestros. Entonces, vemos que todo esto, como dije, es un eslabón que va uno tras el otro. Sin embargo, para cerrar este tema de sus sufrimientos, Pablo les da el último aliento que ellos necesitan. Él ya les dijo: yo estoy agonizando por ustedes en oración, entonces cuentan con mis oraciones. Ya les dijo: pido que sean fortalecidos en sus corazones. Si son fortalecidos, van a amar a sus hermanos. Si aman a sus hermanos, van a caminar con ellos, van a crecer con ellos. Pero también, algo que les vuelve a repetir, se encuentra en el versículo 5, cuando les dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Les ha dicho: tienen todo esto que ya les he mencionado, todo eso para crecer, para no ser engañados, para combatir la falsa enseñanza. Y les dice: y mi compromiso con ustedes desde esta cárcel es como si yo estuviera con ustedes. No está diciendo que el espíritu de Pablo se salía y cada domingo en la mañana iba y se reunía con ellos. Está diciendo: el fervor con el que yo lo recuerdo, con el que lloro por ustedes, con el que yo pido de saber cómo están, es como si yo estuviera ahí. Todo lo que yo he escuchado de Páfras, su reporte fue que tienen un buen orden y tienen una firmeza en la fe, y todo eso yo lo traigo delante del trono de Dios, que delante de Dios es como si yo estuviera presente. Mis oraciones están luchando con ustedes. Hace gran énfasis Pablo aquí en las oraciones, en la manera en la que él luchaba, en cómo él hasta cierto punto estaba conectado con ellos por saber todo lo que pasaba, que a veces me pone a pensar a mí. A veces nosotros decimos, cuando hay algún problema con hermano: bueno, hermano, pues yo lo único que puedo hacer por usted es orar. Y vemos la oración como si fuera lo más pequeño, cuando es lo más grande. Pablo no dice: hermanos, a mí me gustaría ir y yo ponerme a debatir con esos maestros. Él dice: mis oraciones, mi agonía, toda la agonía que ha mencionado, dice, es como si estuviera con ustedes, porque delante de Dios, literalmente vengo ante Dios, el Dios del universo, y le hablo de ustedes. Entonces la oración, hermanos, no es lo último y no es lo menos que podemos hacer, es lo máximo que se puede hacer. Si usted me pregunta qué es lo que yo prefiero, que vaya a estar todo el día conmigo ahí en la casa y me ayude a mover los muebles y cosas así, o que ore por mí cuando hay necesidad, ¿qué es lo que más prefiero? Que ore por mí, o que vaya a estar ahí conmigo, le voy a decir: ore por mí. Háblele a Dios de mí, porque yo necesito esas oraciones. Por eso es que mencionaba, ¿cuándo fue la última vez que oramos por nuestros hermanos seriamente, que lo miramos como una necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que oró por sus pastores? Que no caigan en pecado, que no se desvíen de la enseñanza, que sean fieles a la palabra y que amen a la iglesia. ¿Cuándo fue la vez que nos entregamos así en oración por nuestros hermanos, por personas que están lejos de nosotros? Todo esto, todo este carácter que Pablo mostró, surge de un corazón agradecido y que ama al Señor. Por lo tanto, yo espero que con esto seamos exhortados y no espero que estemos desanimados, pero sí desafiados. Que seamos desafiados a reconocer que no hemos estado orando como debiéramos por nuestros hermanos, que no nos han interesado como deberían de interesarnos, pero que todo eso lo tomemos y nos mueva a orar por nuestros hermanos, que nos demos cuenta que la falta de oración por nuestros hermanos y la falta de interés por nuestros hermanos no es nada más y nada menos que falta de amor y de falta de interés por Cristo, y que seamos movidos nosotros a servir, a orar y a hacer todo lo que podamos por nuestros hermanos. Ahora, como mencioné, hasta este punto Pablo ya termina de hablar de su ministerio, ya termina de hablar de sus luchas. Y en los versículos del 6 al 7, él ahora dice, ¿cuál es el fruto de todo esto? ¿Cuál es el fruto que él espera? Notemos versículos 6 al 7. Dice, por tanto, por todo lo que ya ha dicho, desde la semana pasada hasta ahora, todas esas cosas, dice, los deben de llevar a que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acción de gracias. En otras palabras, Pablo dice, todos mis sufrimientos, todo lo que les he enseñado, todo lo que les he dicho, todos los recursos que tienen en la iglesia, sus hermanos, utilícenlos, ¿para qué? Para andar en Cristo de la misma manera que lo recibieron. ¿Y cómo lo recibieron? Por fe. Dice, andad en Él arraigados y sobreedificados en Él. En otras palabras, lo que les está diciendo una vez más, hermanos, ustedes recuerden, esto es lo que les está diciendo, recuerden cómo recibieron el Evangelio, cómo recibieron a Cristo, cómo recibieron esa salvación tan grande de una manera gratuita y puramente por la fe, y de esa manera continúen andando. No se dejen guiar por los falsos maestros que les dicen que necesitan un conocimiento superior. Esa fe que para los falsos maestros es tan simple y tan básica, tan incompleta, eso es lo único que ustedes necesitan, no solo para entrar a la fe, no solo para entrar a la salvación en Cristo, sino para vivir en Cristo, para parecerse a Cristo. No hay una fe reservada para un grupo élite. Lo que les está diciendo es, vean todo lo que Cristo ha hecho, vean su sacrificio en la cruz, vean su muerte, vean su resurrección y anden sus vidas en base a eso. Que cuando venga nuestro corazón engañoso a querernos decir que seguimos condenados, volteen para allá a lo que Cristo ha hecho, no a lo que los falsos maestros dicen. Cuando haya problemas, que mi esposa es, que ya me fastidió, voltea a la cruz y recuerda que el lugar de la cruz te pertenecía a ti, que Dios te perdonó más. Pablo les está diciendo, la vida cristiana, vívanla, consciente de que ya son perdonados, conscientes de que en Cristo están completos, conscientes de que no necesitan nada más para la vida y la piedad. No se dejen engañar. No traten de agregarle nada al Evangelio. De hecho, lejos de decirles, agréguenle algo, o lejos de decirles, pues ahí vean a ver qué puede ayudarles de las filosofías del mundo, les dicen que abunden en acciones de gracia. Es decir, no traten de agregarle nada, sino sean agradecidos por lo que el Evangelio ya tiene. Sean agradecidos por lo que el Evangelio ya les ha dado, por lo que Cristo ya les ha dado en su Evangelio. Eso era el propósito y la meta del ministerio de Pablo. Y ese es nuestro propósito y meta, no solamente como pastores, sino como iglesia. Antes de soñar en una iglesia grande, antes de soñar en hacer tantas cosas para el Señor, debemos de soñar y pensar que la necesidad más grande es que andemos en Cristo como lo recibimos, como Él vino a nuestras vidas, que de esa manera permanezcamos en Él, que estemos cimentados en Él, que Él sea nuestro Señor, no solo el domingo, de tal hora a tal hora, sino todo el tiempo. Esa es la meta del cristianismo, que nos parezcamos a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, el que dice que está en Cristo. Escuchemos bien. El que dice que está en Cristo, ¿cómo vamos a saber que Él está en Cristo? Debe andar como Cristo anduvo. La mayor evidencia de tu salvación no es lo que tú dices. Sí tienes que confesarlo, pero eso tiene que ir acompañado con tu carácter. Tiene que ir acompañado con un caminar como el de Cristo y como con un agradecimiento. Que la iglesia es imperfecta, es la iglesia que Cristo te dio. Que mi esposa es imperfecta, es la esposa que Cristo te dio. Y Él te ha dado la gracia suficiente para que vivas agradecido con Él en todo. Así que mis amados hermanos, así se tenían que cuidar los colosenses, así nos tenemos que cuidar nosotros. Como recibimos a Cristo, así andemos en Él. Tengamos cuidado con las falsas doctrinas que están allá afuera, y no me refiero solamente a los de la prosperidad, porque esos ya son la manzana caída del árbol. Esos ya sabemos que están mal. Me refiero a todas esas doctrinas que entran por las películas, todas esas doctrinas que vemos en Facebook, que nos hablan de un Dios que no es el Dios de las Escrituras. No es que yo quiera decir que no vean Facebook, que no vean películas, lo que estoy diciendo es, tengamos cuidado, porque las falsas doctrinas no siempre salen de un púlpito, a veces salen de Hollywood. Hay gente que quiere tener su matrimonio como el de Hollywood. Hay gente que quiere tener un drama en el matrimonio como lo tiene Hollywood. Tengamos cuidado de todas esas falsas doctrinas centradas en el hombre, que nos dicen, que nos cambian la imagen de quién es Dios, y centrémonos en el Dios de la palabra, en lo que Él ha hecho, en el sacrificio que ha hecho en Cristo, y de la misma manera que vinimos a Él en fe, vivamos en Él en fe. Que el que comenzó la buena obra en sus hijos, la perfeccionará. Por otro lado, para terminar, si tú estás aquí y no eres creyente, no has venido a la fe, no sé si notaste lo que Pablo dijo, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Él donde está todo lo que te puede salvar. No es en tus oraciones, no es en tus ayunos, no es en nada más, es en Cristo que está lo que te puede salvar. Y tu problema mayor es que el día de hoy estás bajo la ira de Dios, es que tú no eres parte de la iglesia, sino eres parte de los enemigos de Dios, y necesitas arrepentirte y creer en Cristo, y necesitas hacerlo hoy. Vamos a orar.